Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, acá estamos, compañero Chiqui, yo Corina, una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, como todos los domingos a esta hora en Radio Centenario. Y saludamos a toda la audiencia y a los que nos van a escuchar después cuando enviemos la audición por WhatsApp o la miren en el Facebook. Y por supuesto a los técnicos, a la operadora y a los que están en la planta, ¿no? Bueno, hoy los temas que vamos a desarrollar, va a haber un comentario sobre la marcha que la audición pasada habíamos hablado de ella por Palestina, y después será un tema del departamento de Maldonado en relación a un proyecto, un barrio privado. Así que Chiqui va a contar un poco de la marcha, ¿no? Bueno, sí, la semana pasada invitábamos incluso a la gente a participar en esta marcha y, con alegría vemos, que todas estas manifestaciones en favor del pueblo palestino van tomando una mayor amplitud, a pesar de los medios que pasan, tienen una parcialidad en general en la información, en mesas redondas que se forman, sin una profundidad de ir a ver las causas, qué es lo que sucede, ni aspectos históricos, que realmente enriquezcan la toma de posiciones y esas cosas. Queremos destacar, que fue otra marcha multitudinaria que tuvo bastante cobertura en los medios yo pienso que en un dicho, ¿no?, que el sol no se puede tapar con un dedo. Entonces, no es solo las acciones que se llevan acá, que se hacen, todo lo que se puede, se trata de difundir, de hacer conocer a la población, pero también están todas las acciones a nivel internacional que van creciendo, de los pueblos, de las universidades, de los trabajadores. Es muy amplio todo el movimiento de apoyo al pueblo palestino y pedir que pare esta masacre, que pare este genocidio y reconocer los derechos de ese pueblo. Incluso, están toda esa movida, a nivel de Naciones Unidas, de darle un lugar a Palestina, que es una vergüenza que no se le haya dado todavía, desde entonces la proclama, aparte que se leyó, fue muy buena, por eso la vamos a colgar en nuestro Facebook, porque pensamos que es muy informativa de cosas, y lo importante, entre otras cosas, es que la historia no empezó el 7 de octubre del año pasado, el 2023. Este mes se conmemoraba el mes de la Nakba, que es de la catástrofe para los palestinos, porque fue en el primer momento en que se empezó con una destrucción, masiva de sus poblados, emigración forzosa, refugiados dentro de su propio país, masacres, más de 15.000 muertos, 750.000 desplazados, en aquel momento, en el 48, y ahora están viviendo una Nakba peor, que, entre tanto hubieron distintas intensidades, pero esos planes de vaciar el territorio de sus habitantes ancestrales está como una política de Estado en todos estos años. Pero nos alegramos mucho de la repercusión que ha tenido y de que cada vez se suman más voces, más sindicatos, asociaciones, organismos a la convocatoria. No, un pequeñísimo detalle, que muchas veces en las placas, en lo que se manda para difundir, aparecen llaves Y claro, esas llaves son que la gente guardó de donde fue, fue expulsada de su casa. Claro. Fue, realmente fue expulsada, sacada de su casa por, este, no sé decir, judíos. No, sionistas. Sionistas que, milicia, que llegaban desde otros países del mundo, milicia, este, terroristas, a ocupar, sionista, a colonizar el pueblo que vivía ahí. Entonces la llave es como un símbolo que se ha guardado de lo que eran, fueron sus casas y que siempre están pensando en poder recuperar. Y que se transmite de generación en generación. Esa llave, a veces, claro, las abuelas se la han pasado a los hijos, a los nietos. Este, como una forma de mantener viva la memoria, y este, bueno, es un mes de la memoria también para nosotros aquí en Uruguay, este, y están asociados, en los dos casos se dan casos de terrorismo de Estado, porque es un Estado el que está ejerciendo el terrorismo en este momento sobre la Franja de Gaza. Bueno, vamos a pasar entonces al otro tema que vamos a desarrollar más hoy, que es en relación a un proyecto inmobiliario, un barrio privado de lujo, en Maldonado, entre Ocean Park, Océano Parque, y Chihuahua, es a 12 kilómetros de Punta del Este, hacia acá, hacia el oeste. Tenemos un amigo en la zona que nos comunicó, este, y les propusimos darle difusión en este espacio a ese comité de vecinos que se ha organizado ante ese atropello, ¿no? Pero justamente hoy, este, los vecinos tienen una asamblea y vamos a leer, este, porque nos mandaron la convocatoria a la asamblea, asamblea vecinal. Invitamos a toda la comunidad e interesados en el tema ambiental de reserva de humedales, arroyo El Potrero, a participar en la asamblea abierta. Es hoy, ahora a las 11. El lugar, la ribera del arroyo El Potrero en Ocean Park, próximo a la empalizada no autorizada. Temas, informar sobre lo avanzado hasta la fecha en información, valoración de las estrategias y recursos legales para la defensa del arroyo. Habrá espacio para preguntas que se responderán en la medida de la información disponible. Objetivo de la asamblea, informativo, participativo e integrativo. La comisión no atiende otro objetivo que la defensa del arroyo como bien público. Se invitará a figuras que representan organismos estatales. Nos encontramos este domingo y agrega, estamos en estos momentos contando con el asesoramiento de prestigiosos abogados ambientales, coordinando y planeando las acciones legales pertinentes para que se cumplan las normativas vigentes. Exigimos contar con el acceso libre a las orillas del arroyo El Potrero y que se protejan los bienes naturales de la zona. Bueno, esta es la, la convocatoria para que dentro de poquito rato se desarrolle la asamblea. Queríamos agregar, después vamos, el Chiqui también va a seguir, que todo, digamos, que empezó en los primeros días de abril, en los que me he sabido, cuando, como los vecinos, como siempre fueron en una zona que es de esparcimiento, de pesca, a las orillas de este arroyo, y se encontraron con una empalizada que creo que tiene 400 metros, 3 de alto, personal de seguridad, que impedía entrar, pasar como siempre a disfrutar de ese arroyo. Esto los motivó a ver qué pasaba, a buscar información y a empezar a organizarse. Ta. ¿Y ahí qué descubrieron? Bueno, sí, este, incluso los movimientos ahí empezaron un poquito antes, ya en el mes de febrero, pero empezó con algunos cortes de árboles y este, incluso tala de monte nativo. Este, pero bueno, ya un poco esa empalizada fue lo que motivó, este, de que ahí realmente estaba sucediendo algo, este, grande, ¿no? Tenemos que decir que toda la zona, toda la franja costera en nuestro país está siendo objeto de una presión inmobiliaria muy grande, de grandes capitales que buscan hacer sus negocios a como sea, ¿no? Dentro de ese de esa presión se dan determinadas formas de actuar, digamos, un modus operandi de empresas grandes con mucho dinero que actúan a través de lo que se llama el hecho consumado, digamos. Hacen algo, empiezan a hacerlo incluso muchas veces sin las autorizaciones correspondientes, y después esto ya está hecho, aquello ya está cortado, etcétera, etcétera, y empiezan las loas de que eso va a generar empleo, que va a ser esto, que va a ser lo otro, como siempre, que ya estamos acostumbrados, porque se usan los mismos argumentos para muchas cosas, y muchas de ellas que tienen que ver con el ambiente. Toda esa zona es una zona de humedales, y hay gente que ve los humedales como algo superfluo, como algo que no sirve para nada. Sí, algunos, para eliminarlo, algunos. Ahí está. Entonces, bueno, hay gente que se plantea en rellenar los humedales, hacer esto, pero los humedales cumplen una función a nivel ambiental de regulación de la naturaleza, de evitar las inundaciones, de absorber la lluvia, etcétera. Tienen una biodiversidad que es necesario, digamos, proteger y conservar. Dan muchos, llamémoslos servicios, pero le dan muchos bienes a la comunidad y a la naturaleza en general, no solo a los humanos. Estos humedales existen, digamos, a nivel mundial, convención de proteger los humedales en todos lados porque vienen disminuyendo y eso, porque las distintas formas de extractivismo, como pueden ser la soja, el arroz, etcétera, pero bueno, en este caso también es la especulación inmobiliaria y los grandes proyectos inmobiliarios, que son también sobre todo para gente de mucho dinero, porque lo que se plantean construir acá es un barrio privado de lujo, con una cantidad de instalaciones muy grandes, y que ya esta misma empalizada muestra, son esos barrios que son como separados del resto, son como una segregación. Como una segregación, dicen, bueno, acá no vamos a tener problemas de esto y lo otro, nosotros vamos a estar bien, y si se joroba algo por ahí del ambiente, lo que sea, mala suerte. Entonces, hay varios problemas. A eso iba. Hay varios problemas, es que los arroyos, los cursos de agua en nuestro país, tienen determinada reglamentación. Entonces, desde el año 91 se considera que el arroyo del Potrero es navegable, un decreto del Poder Ejecutivo del año 91, pero a pedido de un representante de los que están, digamos, detrás de esta la construcción de este barrio privado y eso, que vamos a después a decir quiénes son, a dar, digamos, nombre para que la gente tenga una idea, hicieron una petición ante el Ministerio de Trabajo y Obras Públicas en el año 2014, en el gobierno de Mujica, con Enrique Pintado como ministro de Trabajo, Obras Públicas, etcétera, que era el que se podía encargar de eso, y decidieron que el arroyo no era navegable. Pero lo decidieron por una sugerencia de la Dirección Nacional de Hidrografía, porque judicialmente era navegable y de dominio público. Entonces, esto que se estipuló en el 2014, porque estos grandes inversores también tienen tiempo, se toman su tiempo para hacer las cosas, son cosas que mueven millones y millones de dólares. Entonces está la compra de una parte, de otra. Bueno, los que están, digamos, detrás de esto es Alexandre Grendene, que es un multimillonario brasileño que figura en esas guías de Forbes, eso de los multimillonarios a nivel mundial, es una de las grandes fortunas, digamos, de Brasil, que comenzó con la industria de calzado, fábrica de calzado. Ha ido creciendo y ha ido diversificando y tiene intereses en petróleo, acero, inmobiliario. Es un asiduo, persona que viene muy seguido a Punta del Este, donde tiene dos casas ahí en el selecto Beverly Hills de Punta del Este, el barrio de ahí. Y como estas cosas tienen partes, ellos compraron al Banco de Seguros del Estado, que era el dueño de este terreno. Compraron estos terrenos. Pero estos terrenos estaban un poquito separados de la interbalnearia. Entonces, este señor, Alexandre, entre otras cosas, tiene muchas amistades, es muy amigo del presidente de la República. Por ejemplo, cuando el presidente de la República fue a visitar a Bolsonaro en Brasil, el que le prestó el avión para ir para hacer el viaje fue este multimillonario. Entonces, bueno, es como todo, pero ya vemos que esto, traspasa varias administraciones, porque uno levanta el centro y otro mete el gol, ¿no? Sí. No, quería agregar que este cambio de categoría de acuerdo al Código Nacional de Agua, navegable a no navegable, hace posible que el cauce del arroyo, del río, sea propiedad del titular de los predios por donde pasa. Claro. Pero se da que cuando los vecinos incluso describen un poco lo que fueron averiguando, ¿no? El proyecto ese para privado tiene una parte náutica, o sea que van a navegar, o sea que esto es toda una tramoya entre empresarios con mucha plata y figuras políticas, ministro y demás. Claro, entonces esa parte de la legislación hace que sean como propietarios de todo, porque en los cauces de agua siempre hay una distancia, que es la parte, digamos, inundable, la parte de cuando está más crecido el río, que es de dominio público, e incluso después unos metros más que es como para caminería, para caminería. Entonces, con ese cambio en el 2014, es como que le dieron una licencia planteando como que el arroyo no era navegable. Ahora, este 5 de mayo pasado, hace pocos días, los vecinos decidieron hacer como una especie de manifestación y fueron hasta arriba, hicieron como una travesía con una cantidad de embarcaciones hasta la desembocadura y volvieron. Desembocaron y la plata, que claro, es de la Laguna del Sauce, claro, ¿no? No, me parece. Como un desaguadero, digamos, sí, de la Laguna del Sauce, que ahí tiene una pequeña represita que cuando crece mucho el nivel de la Laguna del Sauce, desagua ahí. Se abren compuertas y es el sitio de desagüe. Entonces, cuando se habla o se leen los documentos legales, dicen que se debe considerar navegable o flotable. O sea, que no es que necesiten que sean naves de gran calado. Claro. Donde sea navegable para chalanas, alcanza y sobra, navegable ya. Entonces, como decía, se tomó una resolución en el 2014. Después, este amigo del presidente, el que le presta el avión, como toma el auto, voy a dar una vueltita, bueno, está. Compra otra cosa también relacionada con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que es un predio que pertenecía a este ministerio, en $120,000. Sobre esto hay una investigación que ha hecho varios periodistas, Preve, ha salido información en Crónicas del Este, un órgano local ahí de la zona. Incluso aparecen, digamos, las fotocopias de la decisión firmada por el presidente por $120,000, una franja de terreno, un padrón, que va desde la interbalnearia hasta ese terreno para acceder al barrio privado. Ahora, lo que estiman alguna gente que conoce de cuestiones inmobiliarias es de que el precio de ese terreno, el valor del mercado sería más o menos $750,000. $750,000 serían serían cinco veces menos. $120,000 serían... o sea que, digamos, tal vez ahí, no sé, capaz que hubo un error en la tasación o en la propuesta de precio. No sé si, como no, ya veo que se va acercando la hora, queríamos agregar algo, que el CURE, que es el Centro de Investigación Regional del Este, que está ahí, yo no me acuerdo si en la ciudad de Maldonado, creo que es, pero está en esa zona, estos investigadores acá, ya en 2017 advirtieron sobre la problemática socioambiental de esa área, y propusieron un balance entre los intereses sociales, ambientales y económicos. Ya en 2017 se verificaba que ya se estaba haciendo relleno y desecación de humedales en Ocean Park con fines urbanísticos. Estoy leyendo, digamos, algo textual del CURE, ¿no? Por un lado, el humedal es regulador de la dinámica hidrológica de la zona, como decía Chiqui, disminuye el riesgo de las inundaciones, es un hábitat importante para la alimentación y reproducción de aves acuáticas residentes o migratorias. Acá cierro comillas de lo del CURE. No quería agregar, bueno, lo que estamos hablando, es la apropiación de lo público, de bienes naturales comunes. Lleva esta apropiación, digamos, de los bienes comunes, lleva a los vecinos a organizarse finalmente, felizmente también, sí, para defender el territorio, la defensa del arroyo como un bien público, ¿no? Es de destacar, digamos, el papel que cumplen los vecinos en todas estas cosas, porque muchas veces son las personas que dan el alerta. Y cuando hablamos de presión inmobiliaria, hablábamos porque se reproducen este tipo de fenómenos. Por ejemplo, hace unos meses atrás sucedió en Cañada Grande, que en un humedal estaban trabajando con palas mecánicas, y los vecinos vieron y dijeron, pero ¿y esto en el humedal? Y hay algo, se arrimaron a preguntar a ver si había alguna autorización, alguna cosa, qué es lo que se iba a hacer. No le respondieron nada. Los vecinos empezaron a mover, fueron a un lugar, eran obras no autorizadas. En este caso es igual, porque los vecinos fueron a la intendencia, a las distintas divisiones, digamos, de la intendencia, y no estaban registrados estos trabajos, ni la empalizada, ni los cortes. Una cantidad de cosas que ellos se van haciendo súper ricos, que se creen dueños de la naturaleza, y para destruirla encima, ¿no? Todo. Entonces, una cosa importante que nosotros conocimos a través de lo de Cañada Grande es que vecinos se han organizado para hacer como una especie de manuales, de que cuando uno ve cosas de este tipo, qué derechos tiene, a dónde dirigirse, a quién preguntar, a qué servicios públicos estatales. Pero de esto no tenía ni idea ni el Ministerio de Ambiente. Incluso hay en este momento una controversia, porque desde la Intendencia de Maldonado poco menos como que el Ministerio de Ambiente no tenía nada que hacer en esto, o tipo de cosas así. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente dice que van a mandar un celulón, o que mandaron un celulón para que se paren las obras y la obra sigue. Entonces, lo que pasa es que cuando se tiene amigos, a veces, aparte del dinero, es mucho más fácil. Yo amigos en el poder, ¿no? Claro, a mí no son cualquiera. Entonces, en ese sentido, estas grandes inversiones, estas grandes desarrollistas, como dice, están utilizando esa palabra, están utilizando, ¿no? El desarrollo, sin tener en cuenta para nada. Desarrolladores inmobiliarios ven a los vecinos como una molestia. En algunos casos ven a la naturaleza también como una molestia. Y todo lo que se opone a sus planes es una molestia. Pero digamos, para eso también están los vecinos, que pueden ser un poco los vigías en la zona, la gente que avise, que vea lo que no está mal, y que sepan todos que tienen derecho a hacerlo, que existen tratados firmados por nuestro país sobre el derecho a la información, sobre las cuestiones ambientales, etcétera. Es la legislación, la legislación que no se respeta. Ahí está, pero a su vez que uno no va a pedir ningún favor cuando va a un lugar, sino va a exigir, a reclamar un derecho adquirido, sí, legal, que está negro sobre blanco en los papeles legales. Se nos está yendo. No sé si tienes algo más, sí, porque un tema que íbamos a tocar, ya sabíamos que no nos iba a alcanzar, que es el de las inundaciones en Brasil, ¿no? En Río Grande del Sur. Y leamos una cosa que del movimiento de Dos Sin Tierra, para dar una idea nomás, no hay manera, dicen ellos, hasta entre comillas, de separar la tragedia ambiental de la cuestión agraria, del uso del terreno. Leemos esta frase y terminamos. Las inundaciones en Río Grande do Sul provocaron cientos de muertes, desaparecidos y pérdidas millonarias. Su ubicación geográfica, el avance del agronegocio y las mega represas lo hacen más vulnerable frente al cambio climático. La política pública que prioriza la rentabilidad del monocultivo provoca deforestación, pérdida de biodiversidad y menor absorción en los suelos, lo que se le está llamando, se le llama, los agrónomos que defienden, no los que están con los grandes poderes y con los grandes terratenientes, el cambio del uso del suelo, ¿no? Claro. Que es uno de los elementos que ha causado esto. Pero bueno, que es muy si llega la hora, y que ya hablaremos en otra lo vamos a hablar. Queríamos, vamos a tener que terminar por acá. Sí, quédense que ya viene Tierra Libre. La Tierra Libre de Luis Córdoba. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Y muchas gracias. Chao.